Discrepancias. Atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de Discrepancias. Conducen Miguel Ángel Velázquez y Mariana Suárez. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acudir a esta cita de los martes aquí en Radio UNAM, en este programa que todavía se llama Discrepancias y que pretende eso, frente a todo lo que ocurre en un país que parece no tener pies ni cabeza, en un país donde un hombre inventa estados de municipios, donde las elecciones se convierten en un juego sucio, donde no hay propuestas, donde no hay ideas, un lugar donde los narcos hacen y deshacen, un lugar donde la autoridad no tiene ningún lugar dentro de la población, y un lugar que pretende cambiar su destino en una elección llena de porquería. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Frente a qué estamos los ciudadanos de México ahora que nos toca escoger, buscar entre los que hay quién va a dirigir? Estoy seguro que son los mejores hombres y las mejores mujeres las que están propuestas para tomar las riendas del destino de nuestro país. Estamos hablando de la Cámara de Diputados, estamos hablando de los municipios, estamos hablando de estados, estamos hablando de destino. Estamos hablando de que si juntamos todo lo que se ha dicho en esto anterior, en las campañas electorales, no vamos a encontrar, y si no, desmiéntame usted, que para eso estamos. No encontramos rumbo. ¿Hacia dónde va México? ¿Hacia regalarle a esta empresa OHL parte de nuestra riqueza? ¿A regalarle la otra parte a los bancos que privatizó un gobierno de derecha? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia estos pozos petroleros que ahora, digámoslo así, se rifarán entre los que más tienen para que se sigan llevando la otra parte de nuestro dinero? Y mientras, ¿qué tal? Nos dicen que las pérdidas del primer trimestre del año de Petróleos Mexicanos son históricas. ¿Por qué? Porque se las llevó el gobierno. ¿En qué? En impuestos. ¿Dónde están los impuestos? ¿Usted lo sabe? ¿Tiene idea usted de qué mejoras ha habido con todos estos cambios que nos dijeron que iban a traernos una mejor vida? ¿Los ha hallado usted en alguna parte de su cotidianidad? ¿Cómo se siente usted después de todos los cambios, de todas las reformas constitucionales? ¿Qué siente usted este gobierno que le impuso a usted todos estos cambios? ¿Qué debemos sentir los mexicanos cuando nos damos cuenta de que quien dirige al país pretende hacer de México algo que no es para usted, ni para mí, ni para los habitantes de México. ¿De qué se trata, pues? ¿Cuál es el rumbo? Yo no lo veo entre quienes ahora quieren tomar las riendas del país desde las cámaras de diputados, desde los municipios, desde las gubernaturas. No lo veo. ¿Usted encuentra el rumbo? ¿Tú lo encuentras, Mariana? Muy buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Buenas noches, Miguel Ángel. Buenas noches a todo el auditorio. Pues aquí, la verdad, con puras malas noticias en un ambiente electoral muy turbio, lleno de esto que pasó en Baja California con los jornaleros de San Quintín. Es algo que también ha estado en el oído público estos últimos días. Y la verdad es que es una pena, ¿no? Que esta gente, bueno, contextualizando, 70 personas resultaron heridas después de un enfrentamiento en San Quintín, muy cerca de Ensenada, Baja California. Incluso en un principio se habló de personas muertas y hoy fijó la autoridad para 3 de los jornaleros una fianza de 7 millones de pesos para dejarlos en libertad. Justicia, imagínate. Una de las palabras que menos acuden a la mente de cualquiera de los habitantes de este país. Por eso las instituciones en general han sufrido un deterioro tan grande como el que hoy no se pueda creer en que va a haber elecciones libres y limpias. No se puede creer que hay una Secretaría de Gobernación que vaya a actuar a favor, por ejemplo, de los trabajadores de San Quintín. Pero tampoco se puede creer que vaya a haber una ley que permita el tránsito de quienes vienen de fuera buscando una mejor vida en los Estados Unidos. Y no se puede creer en nada, porque no puede uno creer ni siquiera que exista un dirigente del país que sepa cuál es la diferencia entre un municipio y un estado. Y un estado, claro. Peor para nosotros. Bien, muy buenas noches, qué bueno que están con nosotros. Vamos a empezar nuestro programa, nuestros teléfonos 55-36-8989. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Esperamos sus llamadas. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos al corte y regresamos. Bien, bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo creo que tendremos que hacer un alto, en serio, dentro de muy poco, para hablar sobre San Quintín, para hablar lo que está pasando allá, y para ponernos, mire, no al día, pero sí para ponernos en la idea clara de qué cosa es lo que sucede con los trabajadores como los de San Quintín. Ya es hora de que empecemos a voltear los ojos hacia el campo. El campo de México ha sido destruido. Fíjese usted que el campo de México, desde Carlos Salinas de Gortari, se permitió que lo enajenaran las grandes empresas. Nadie ha invertido, muy pocos son los que están metidos en el campo. Nuestro campo cada día produce menos, cada día estamos más a merced de las importaciones y, claro, cada día estamos mucho más endeudados. Tendremos que decir que hoy la deuda externa de nuestro país es la más grande de la historia de México. Cuidado con todo esto. Esto en algún momento nos va a pesar en la historia. Pero hoy vamos a hablar de algo más. De pronto usted levanta su teléfono y hay un tipo del otro lado que le dice: ¿usted es fulano de tal? Pues sí. Pues fíjese que le hablo del bufete, quién sabe qué cosa, y usted lo voy a demandar, y usted es un prángane, un hijo de su mamá. Y va a ver cómo le va a ir, porque usted no le pagó los 10 centavos que le debía a la tienda X en quién sabe qué parte del país. Usted se queda azorado y dice: ¿y de dónde agarró este tipo mis datos? Y cuando cuelga vuelve a sonar el teléfono, ¿y qué cree? Que entonces se oye la voz de uno que quiere ser diputado y que le promete a usted que no le van a cobrar lo que le acaban de decir que debe. Y cuando termina usted y cuelga el teléfono, ¿qué cree? Le llaman para ofrecerle la gran tarjeta de México. Y cuando por fin usted acaba de conciliar el sueño, suena el teléfono porque alguien le acaba de decir a otro alguien que en ese teléfono hay una gente que sí compra puros, no sé de qué marca, Coiba, y le está llamando para ofrecerle una caja de habanos Coiba a un precio maravilloso. ¿De dónde, hijos de, tienen su teléfono? ¿Cómo hacemos para rescatar, no solamente para impedir que nos sigan pegando con nuestros datos personales, sino además, cómo le arrancamos al gobierno cierta información que no quiere dar porque no le conviene dar? Bueno, hoy tenemos un invitado al que le vamos a preguntar todas estas cosas, lo vamos a poner en dificultades, porque creo que a usted y a mí nos importa mucho esto que está pasando. Y vamos a pedirle a Mariana Suárez que sea quien nos lo presente. El día de hoy está con nosotros, nos da mucho gusto presentar al sociólogo de la UNAM de profesión y de corazón también, Mucio Israel Hernández Guerrero, quien es el presidente del InfoDF, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. Muchas gracias, Mucio, por estar aquí. No, al contrario, muchísimas gracias, Mariana. Miguel Ángel, un gusto estar precisamente en la casa, en la radio universitaria, porque finalmente quienes somos hijos de la educación pública llevamos muy en alto precisamente a nuestra universidad, la llevamos entrañablemente siempre inscrita en el corazón y en las ideas. En esto que Miguel Ángel decía muy bien, es un asunto de la capacidad que tenemos para discrepar. Y creo que uno de los temas fundamentales es precisamente el tema de los datos personales. Este tema de los datos personales es aparentemente muy nuevo. Sin embargo, hay que decir que tiene una larguísima, larguísima historia. Es decir, la Segunda Guerra Mundial inicia precisamente porque a alguien se le ocurre precisamente revisar una lista con datos sensibles que tienen que ver con origen étnico, y a partir de eso se convierte en una de las peores tragedias de la humanidad. Es decir, datos sensibles como origen étnico, como preferencias sexuales, como libertad de credo, religioso, político, pueden convertirse precisamente en elementos que estigmaticen a las personas y que puedan precisamente dañarlas. Casi en todo el mundo está prohibido, digámoslo así, tener bases de datos en donde evidentemente existan los llamados datos sensibles, es decir, datos que expongan precisamente a la gente a una serie de procesos de discriminación en sus derechos. Ahora, los datos personales se convierten en el oro del siglo XXI. Es cierto, el petróleo es una fuente de energía y de dinero fundamental, pero ahora los datos personales están más allá precisamente de todas las formas de riqueza, y además son datos personales que son prácticamente gratis. Es decir, por darles un ejemplo, Facebook cotiza en la bolsa, y yo siempre pregunto, ¿qué es lo que cotiza en la bolsa? ¿Los fierros? ¿El software? ¿La inteligencia? ¿Los derechos reservados? No, 2 billones de datos personales. 2 billones de datos personales que pueden hacer bases de datos específicas con cortes de género, preferencias, una serie de cosas que además pueden permitir el asunto del mercadeo directo. Y esto se convierte en oro molido para todo el mundo, porque uno no necesita más que saber a quién dirigir productos, a quién dirigir campañas, a quién dirigir una serie de cuestiones, que no está mal. El problema es que invaden un asunto fundamental, que es el tema de la privacidad. Es cierto, estamos en un momento en donde pareciera que todo mundo somos transparentes, y todo mundo, a través de la era digital, podemos tener 5 minutos de fama. Y esos 5 minutos de fama nos han hecho retroceder en un derecho fundamental, que es la privacidad. La privacidad es un derecho que finalmente todo mundo tiene, y en donde el Estado precisamente no tiene la facultad para poder precisamente intervenir en el espacio más íntimo, más personal de las personas, que es precisamente el tema de la privacidad. Por desgracia, tenemos todavía muchos rezagos en términos normativos para precisamente poder procurar que este derecho fundamental a los datos personales se conviertan en mecanismos fundamentales para proteger otros derechos. Los datos personales prácticamente se regalan. Es decir, nosotros vamos a un centro comercial y por la rifa de unas chanclas prácticamente damos nuestro teléfono, nuestra dirección, nuestro nombre, el nombre de nuestra mascota, dónde vamos de vacaciones, cuántas veces a la semana, cualquier cantidad de cosas. Es decir, lo damos prácticamente de manera gratuita. Esto no pasa en otras latitudes. En Europa, por ejemplo, hay una cosa muy complicada, porque la gente no le gusta dar datos personales, ni siquiera ser fotografiado en las calles. Traen una historia de la Segunda Guerra Mundial y de otros, digamos, conflictos, en donde evidentemente los datos personales se convierten en movimientos estratégicos. En América Latina, Chile, Argentina, Uruguay, que han tenido dictaduras feroces, a la gente no le gusta estar en base de datos. ¿Ustedes se acuerdan precisamente de quien hizo hace un par de años el RENAVE, Caraballo, me parece que se llamaba, vinculado precisamente a toda esta escuela de mecánica que en Argentina pues hizo cosas, exactamente, hizo cosas. Entonces, y uno dice, a ver, ¿por qué una persona vinculada a estas cosas de repente puede mover grandes bases de datos? Porque las bases de datos son fundamentales precisamente para hacer política pública, para poder ejercer mercadeo directo, y por eso esta persona tenía mucho conocimiento de cómo hacer bases de datos. En estos países a la gente tampoco le gusta estar en bases de datos. Sin embargo, en México, por cómo hemos construido precisamente toda nuestra política pública estatal desde la fundación del Estado moderno, acabando la Revolución Mexicana en los 20, básicamente estar en una lista garantizaba el acceso precisamente a una serie de bienes y de servicios. Por lo tanto, nosotros tenemos una cultura en donde nos gusta estar inscritos en una lista, porque esa lista puede garantizar el acceso a una serie de cosas, y tenemos allí un problema cultural muy fuerte, porque no hay una cultura de la protección de nuestros datos personales. Prácticamente los volanteamos, los regalamos, los metemos en cualquier dispositivo, por ejemplo, de las apps. Las apps, que además hay que dar un dato, 30,000 diarias surgen, y esas apps no son evidentemente gratis. 30,000 diarias. 30,000 diarias, sí, porque todo el mundo quiere hacerse rico precisamente con aplicaciones como Uber o como estas cosas, que de repente tienen una plataforma importantísima, y entonces 30,000 diarias. Y no son gratis. Son aplicaciones que evidentemente piden datos personales. Es decir, piden cuando menos un correo, un nombre y un teléfono. Y eso, vinculado a una serie de cosas, puede convertir grandes, digamos, un asunto de minería de datos, en donde evidentemente cómo geolocalizar, cómo ubicar a las personas, cómo hacer mercadeo. Muchas de esas aplicaciones, hay una lamparita que seguramente ustedes la tienen en sus teléfonos, que es muy útil para las noches de oscuridad. Ahorita mismo se las estoy mostrando aquí a nuestros dos conductores, que es la gran lamparita esta. Bueno, esa lamparita, cuando uno la prende, por eso ya la apagué, Hace una geolocalización de las personas. Hace una geolocalización de las personas y no solamente eso. Se mete en el teléfono y saquea los datos personales de uno y de sus amiguitos. Y uno dice, a ver, ¿por qué una persona tercera debe saber cómo me geolocalizo y por qué debe llevarse mis datos personales y además los de mis contactos? Este es un mecanismo y un saqueo permanente que nosotros tenemos de nuestros datos personales. Ciudad de México. En Ciudad de México nos hemos contabilizado que diariamente podemos dejar un registro de hasta 35 o 40 datos personales al día. ¿Cómo? Cuando entramos por primera vez a nuestra computadora hay una clave. Bueno, esa clave es un dato personal que además metido y vinculado al asunto genera un perfil. Y entonces, evidentemente, hay una serie de mecanismos que nos sirven toda nuestra navegación en la computadora. Cuando vamos a comer y pagamos con una tarjeta de crédito, hay un dato personal. Cuando vamos al cajero, igual. Es decir, dejamos una cantidad de datos personales. Ahora mismo que yo entraba precisamente acá, pues me pidieron un registro. Ahí hay un dato personal permanente. Es decir, hay una cantidad de datos personales que nosotros dejamos impresionantes. Hay cosas mucho más graves. En Ciudad de Guatemala, por ejemplo, en Guatemala, los registros de datos personales son hasta por cámaras. Es decir, uno entra a un edificio y le toman una fotografía. Hay pueblos en donde no hay luz, pero sí hay cámaras de video para grabar a las poblaciones. Es decir, el tema de la invasión precisamente a la privacidad y de estas tecnologías cada vez mucho más extensivas precisamente para poder geolocalizar, para poder registrar, para poder saber los movimientos y la movilidad de las personas cada vez son más extendidos y todo eso registra datos personales. Un ejemplo, Europa se ha manifestado en contra precisamente de la recabación de datos personales que está haciendo México en los pasaportes, porque finalmente estamos haciendo una recabación de más datos que lo que se pide en la Unión Europea para sus viajeros. Y entonces ahí va a venir un tema de conflicto. No solamente eso, en México tenemos una serie de complicaciones muy fuertes con la ley de telecomunicaciones. Yo no sé mucho de telecomunicaciones, no sé de neutralidad digital, no sé de rondas, no sé de muchas cosas, pero lo que sí sé es de datos personales. Y los artículos 89 y 90 sí son un tema que hace precisamente un asunto de invasión fuerte a la privacidad. ¿Por qué? Primero, geolocalización. La geolocalización es un tema de invasión a la privacidad y de prácticas invasivas muy fuertes. ¿Por qué? Porque genera la posibilidad precisamente de que una persona pueda ser geolocalizada sin que exista una orden judicial, sin que exista precisamente la posibilidad de que un juez determine que finalmente puede haber un mecanismo en donde la persona se le cuarten una serie de derechos, como el libre tránsito. El artículo 11 constitucional es muy claro. Dice que todo mundo tenemos la capacidad de transitar libremente por el territorio. Sin embargo, con los mecanismos de geolocalización, esto no es posible, porque el Estado sabe y conoce cómo son nuestros movimientos. La Suprema Corte ya se manifestó y ya dijo que no hay violación a derechos fundamentales, porque supuestamente se hace una geolocalización del teléfono. Sin embargo, en la propia ley de telecomunicaciones se establece que, por ejemplo, la portabilidad la acotan, no lo sé por qué, aunque la portabilidad en términos de discusión digital es mucho más que solamente el registro del número telefónico. Dice que la portabilidad es que uno puede tener un número telefónico en donde usted pueda contratar sus números de teléfono, no importa la empresa. Eso hace que el número de teléfono se convierta en un dato personal. Es decir, porque yo nazco con un número de telefónico y lo voy a mantener hasta que yo quiera durante toda mi vida. Y eso hace un dato personal, me hace identificable y me identifica. Por lo tanto, el geolocalizar un número telefónico con ciertas características hace que se tenga la característica de dato personal. Y entonces no se geolocaliza un aparato simplemente, sino a la persona. Y no solamente eso, hemos pasado los datos personales de que tenemos registrados en las computadoras, en nuestros teléfonos, a las cosas. Es decir, ahora hasta los refrigeradores tienen datos personales. Es decir, un refrigerador le puede decir a uno que le faltan huevos o leche o jamón o una serie de cosas. Hay datos personales ahí porque nos conoce el asunto del refrigerador y le hemos puesto, digamos, toda una serie de ritmos. Hay teléfonos en donde se almacenan los latidos del corazón, las kilocalorías, es decir, una cantidad impresionante de datos personales que están alojados en nuestros dispositivos, y que imagínense que estos puestos en las nuevas empresas que dan servicios de salud, es decir, los expedientes clínicos, el asunto, hay unas farmacias que dan unos muy buenos descuentos, solo que las medicinas están tan caras, pero el problema es que tienen unas tarjetitas que cuando uno las pasa, evidentemente registra la medicina y el nombre de la persona. Entonces, lo que están haciendo es una historia clínica de alguna manera de padecimientos, que eso vinculado a estas nuevas empresas que ofrecen servicios de salud pueden convertirse pues en mecanismos discriminatorios. Ahora, cuando estamos en un proceso de privatización de los servicios de salud, entonces estamos absolutamente indefensos ante esto, por un lado, y por el otro, podríamos imaginarnos el mundo sin todo esto. No podemos ya imaginarnos el mundo sin todo esto. Yo creo que los datos personales se han convertido en parte, siempre han sido, es decir, uno intercambia datos personales de manera natural, es decir, ahorita que me presentaron dieron una serie de datos personales, que vengo de la UNAM, que soy sociólogo, ¿no? Una serie de datos personales. Evidentemente yo tengo un carácter como de servidor público, y los datos personales ahí se reducen, la protección que yo puedo tener, es decir, ustedes pueden saber cuánto gano, en dónde están mis oficinas, cuáles son mis teléfonos públicos, ¿no? Una serie de cosas. Baja la protección de los datos personales, pero en las personas que no detentan ninguna obligación en términos de ser públicos, la privacidad debe ser fundamental, por un lado. Y por otro, estamos en un momento de transición hacia la era digital, es decir, todo mundo trabaja, se relaciona y hasta se enamora y tiene sexo a través precisamente de cuestiones virtuales. Es decir, digamos que podrá tener sus ventajas. Agarraditos de la mano. Habrá quien diga que finalmente pues hemos llegado a el nirvana, ¿no? Digamos, hay todo un debate, pero lo que es cierto es, por ejemplo, una película muy interesante que se llama Ella, ¿no? Exactamente, donde se enamora básicamente una persona de su sistema operativo. Se enamora radicalmente. ¿Por qué? Porque lo escucha, no pelea, está atenta a lo que quiere, está ahí disponible de manera permanente. Y hay una escena en donde hacen el amor, no se ve nada, pero pareciera que sí hacen el amor. El problema es que la naturaleza humana lleva precisamente a quien está enamorado de ese sistema operativo a descubrir que su sistema operativo, como es altamente inteligente, pues tiene 8.961 relaciones paralelas, y los celos destruyen esa relación. Maldita naturaleza humana. Entonces, creo que finalmente estamos en el ámbito digital, estamos trasladando toda nuestra vida al ámbito digital y nuestros datos personales ahí. Una vez hicimos un ejercicio muy interesante con el Consejo Universitario de la Universidad, no la nacional, sino de la Autónoma de la Ciudad de México. Fuimos a platicar de datos personales porque, por ejemplo, las calificaciones de los muchachos son un dato personal. Es decir, no se pueden exponer porque finalmente puede generar un asunto de discriminación para alguien que no sea muy avezado porque cuestiones ha sacado calificaciones bajas. Entonces, cuidar un poco el tema. Y lo que hicimos fue un ejercicio muy interesante. Les empezamos precisamente a decir, tú te llamas fulanito de tal y traes por una preocupación así, etcétera, etcétera. Cuando les dijimos de dónde habíamos sacado esa información, nos dijeron que pues, como nosotros nos dedicamos a eso del acceso a la información, seguramente Gobernación nos pasaba sus fichas. Y no, resultó que esa mañana habíamos simplemente revisado sus cuentas y sus perfiles de Facebook. Y ahí teníamos precisamente toda la información. ¿A qué me refiero? Que todo el mundo está trasladando su vida, sus datos personales, precisamente a estos ámbitos digitales. Y lo que sucede en el ámbito digital tiene consecuencias precisamente en la vida tridimensional, y esa parte no la hemos dimensionado aún, y evidentemente no tenemos conciencia precisamente de cómo comportarnos en el asunto. Les doy un dato, estamos haciendo un diagnóstico en la ciudad por todo este proceso de bullying, ciberbullying y todas estas nuevas formas de violencia que se dan sobre todo con los jóvenes en redes sociales, y de cada 10 10 han tenido algún mecanismo precisamente de violencia, de vejación, de amenaza, de acoso a través de redes sociales. Y es muy sencillo, ¿por qué? Porque finalmente cuando uno está frente a sus pantallas de computadora, de a sus dispositivos inteligentes, es evidente que pareciera que hay un mar sin orillas. Es decir, que estamos solos, que estamos frente a la pantalla y entonces uno se deslimita. Y es muy fácil decir cosas que uno de frente no diría a las personas. Y entonces pareciera que somos otros que nosotros mismos en términos digitales. Y ahí necesitamos generar precisamente todo un proceso de civilidad, de nuevos comportamientos, casi manuales de Carreño, precisamente, digo, lo extremo, en términos digitales. ¿Por qué? Porque lo que no diríamos en el ámbito tridimensional, ¿por qué lo tenemos que llevar al ámbito digital? Y me parece que ese deslímite hace precisamente que tengamos cuestiones de violencia muy fuertes. A ver, me salta algo por el tiempo, por los tiempos, porque nuestro futuro es muy incierto y porque esto cada día va más allá. Sí. No hay, parece que no existe límite. ¿Qué tan vulnerable es el voto secreto? A ver, me doy cuenta de que existen ahora sistemas que, por ejemplo, hay núcleos de población, por decir algo, panistas, a los que el PRD necesita llegar. Y entonces se busca el perfil, se busca el dato, se busca la idea y se llama por teléfono. Se manda el tríptico. Se sabe a quién se está llegando. Esto no vulnera el deseo de la gente por el voto. No está quedando demasiado débil esto del voto secreto universal. Y yo creo que está vinculado a un poco lo que decía, que hemos dado un paso atrás en términos de privacidad. Y que el tema de dar un paso atrás en términos de privacidad nos lleva precisamente a que de alguna manera todo el mundo estamos expuestos a que se vulnere una parte sensible, como puede ser la posibilidad de tener o no una preferencia electoral o partidaria. Y no solamente eso, es muy fácil precisamente tener dispositivos que hagan llegar un mensaje. Es decir, hay una maquinita que manda mensajes MSM 25,000 cada 2 minutos. Y cuesta 18,000 pesos la máquina. Pero la base de datos cuesta 3 millones de pesos. Es decir, para decirte a quién te tienes que dirigir. El asunto es que de repente no tenemos control sobre nuestros datos personales y que finalmente, en el caso que bien exponías, a lo mejor de repente cuando te levantan una encuesta, cuando te hacen una pregunta, cuando y no se anonimiza, es decir, no hay un proceso, digamos, de separación, de disociación entre la persona y sus preferencias, puede haber una vinculación, y cuando te vincula, pues eso puede ser utilizado para generar una base de datos específica que te permita finalmente mandarle una serie de mensajes específicos. Pero eso creo que lo hacemos de manera inconsciente. Estas bases de datos no son ilegales. No son ilegales. O sea, el gran problema es que, por ejemplo, todo el mundo sabe que hay avisos de privacidad. Y los avisos de privacidad simplemente lo que te dicen es que te van a recolectar una serie de datos, que esos datos van a ser utilizados para una serie de cosas, y que si te quieres ir a quejar, pues tienes una serie de mecanismos. ¿Qué pasa con estas cosas? Generalmente simplemente te avisan. Es decir, no se cumple con uno de los estándares internacionales fundamentales en la protección de datos, que cuando te recolectan datos personales tiene que ser informado, que es el aviso de privacidad, pero estamos sustituyendo aviso de privacidad por consentimiento. Es decir, el consentimiento debe ser expreso. Es decir, yo consiento que mis datos personales deban de tener estas características y ser utilizados para esas cosas, y que cumplan precisamente con los extremos de la protección de los datos personales. Se recaban con una finalidad y con esa finalidad solamente pueden ser utilizados. Generalmente cuando se recaban datos personales en esos términos, las finalidades son múltiples y casi de manera automática permiten el asunto del mercadeo. Este mal que al principio tú ponías muy bien en términos de que nos llaman para decirnos que nos hemos ganado un viaje a Hawái y otro a la Luna y otro a Marte y además unos tenis negros padrísimos. Es decir, permanentemente hay una vulneración del asunto del dato personal y de la utilización que se hace del dato personal. Creo que sí necesitamos fortalecer mucho el tema de la autodeterminación informativa. ¿Qué es esto? La posibilidad que yo tengo de controlar mi información. Primero, de que yo tengo datos personales, de que los datos personales los puedo dar y que a quien se los doy tiene la obligación de cuidarlos. Y tercero, que puedo finalmente tener autodeterminación frente a los procesos de tercerización. ¿Qué es esto? A ver, sí, platícanos después de un corte rápido. Platícanos, ¿podemos defendernos? Uh-huh. ¿Estamos haciendo algo? ¿Tenemos alguna? ¿O ya nos llevó? Sí, suena muy orgulloso el asunto, pero yo creo que es una posibilidad. Vamos entonces, nuestros teléfonos 5536-8989. Y la sin costo 01-800-5052-688. Regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Repetimos nuestros teléfonos 5536-8989. La sin costo 01-800-5052-688. Estamos platicando con Mucho Hernández, que es el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal. Y lo que nos está diciendo es verdaderamente, si usted leyó 1984 de Orwell, si vio por ahí alguna de las muchas novelas que hicieron, sobre todo en aquellos tiempos, pues ya nos alcanzó el futuro. ¿Quién es usted? ¿Usted es parte de un mercado? ¿Quién es usted exactamente? ¿Es parte de una cartera que será vendida mañana? ¿Quién es usted? ¿El blanco de un complot narco? ¿Quién es usted frente a los peligros que necesariamente entrañan esta vida de hoy? ¿Quién es usted? ¿Es un número telefónico? ¿Son siglas? ¿Sí importa usted como un humano? ¿Qué rasgos de humanidad le dejan a usted en las listas que se venden para el marketing? ¿Quién es usted exactamente? Pero además, ¿qué puede hacer para defenderse? Y eso es lo que yo quisiera preguntarte mucho. Hay por ejemplo una lista en donde uno se puede inscribir en la Profeco, ¿no? Valga el asunto. Y es una lista de no me llames. Uno se inscribe ahí y se bloquean los teléfonos, ¿no? En casi toda América Latina y en Estados Unidos hay mecanismos de protección precisamente, pero a los consumidores. El problema es que los datos personales no son un tema de consumo, son un tema de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque finalmente mi dato personal es un mecanismo que permite precisamente que yo me identifique, que esta pregunta ontológica fundamental de quién soy yo me lo resuelva el dato personal. Y que finalmente tiene hasta una dimensión ontológica de identificación, de identidad, digamos, por eso el dato personal es una cosa muy muy complicada. Y las tecnologías precisamente para identificar movimientos y estas cosas están a la orden del día y ni siquiera son tan caras ni tan sofisticadas. Es decir, cualquiera puede bajar un programa en internet y hacer una geolocalización de todo mundo. Yo tengo amigos que tienen ya hijos grandes y los geolocalizan y yo les digo que no lo hagan porque un día van a ver que sus hijos están en lugares que no les gustan y les va a dar un infarto. Entonces yo les digo que no hagan eso, pero es una práctica común el asunto de la geolocalización. El tema de los mecanismos que tenemos instalados en el país, por ejemplo, en este asunto de telecomunicaciones, con la construcción de bases de datos en donde finalmente todos nuestros mensajes, todas nuestras llamadas telefónicas, todos nuestros correos van a ser capturados hasta por 2 años en bases de datos. Uh-huh. Y uno dice, ¿por qué deben de ser capturados? Si el mismo artículo 16 de la Constitución establece que finalmente nadie puede ser molestado precisamente ni en su vida privada, ni en sus correos, ni en su correspondencia. Y finalmente hay una invasión precisamente de estas características. Ya está así el tema de la ley. Yo lo único que digo es que estas bases de datos deben de ser lícitas, porque uno lo que contrata es un servicio telefónico y no precisamente la posibilidad de que almacenen sus datos personales allí. Creo que necesitamos que esas bases sean lícitas, sean transparentes, es decir, todo el mundo sepamos cómo se almacenan, cómo se pueden finalmente ejercer una serie de derechos constitucionales que están en el 16, que son los derechos de acceso, cancelación y oposición. Yo tengo serias dudas en términos de que puede vulnerar derechos fundamentales, el libre tránsito, el asunto del debido proceso, el asunto del 16 constitucional de que nadie puede ser invadido en su privacidad. Esto es una tendencia internacional. A partir del 11S se generaron una serie de leyes patrióticas, de los Patriot Act, y que prácticamente no pasaron en todo el mundo, no pasaron en ninguna parte del mundo, excepto en México, en donde tenemos la posibilidad de que las empresas que prestan servicios telefónicos puedan almacenar los datos personales de uno, es decir, correos, llamadas, mensajes, hasta por 2 años. Entonces, ¿no sería mejor que por ejemplo, nuestros servicios de inteligencia le preguntaran a Sears o a Telmex en dónde está la tuta y en dónde están ciertos personajes? Porque nuestros servicios de inteligencia no pueden con ninguno de los criminales de México, que se les van, que están libres por años. O los bancos, que entonces, ¿no? HSBC. No hacen los bancos o las líneas aéreas que tienen los datos de todos nosotros. Pero me resulta increíble que parezca que la inteligencia del país no sea capaz de tener los datos personales de cierta gente, ¿no? Y que además tienen instrumentos y que no los geolocalicen. Que no los geolocalicen, exactamente. Que es un poco el argumento. Uh-huh. Son para delitos de alto impacto. Yo creo que finalmente esos instrumentos sirven para eso, pero finalmente con esto pareciera que no. Pero también yo creo que hay una inversión de este asunto. Es decir, estamos en un momento de transformación. Este espejo y estos mecanismos de vigilancia masiva también se han convertido en un asunto convexo. Es decir, finalmente ahora a través precisamente de las redes, del uso de estas tecnologías, también vemos a los otros. Y también vemos el asunto. Es decir, hay una historia en este país en donde finalmente una persona que en otros códigos muestra su casa y esa casa de repente es blanca. Exactamente, la presentan como un asunto en donde todo el mundo vean para que pasen y uh-huh. muestren la amabilidad del mexicano. Y de repente alguien dice, bueno, ¿y cómo precisamente alguien puede tener una casa tan grande y tan blanca? Y entonces, a través del acceso a la información, que es el cruce precisamente de contratos de un registro público que tiene que ver con la casa, y eso se genera una imagen en donde la vemos. Y eso ha venido a desatar una de las cosas que en este momento hay todo un debate, que tiene que ver con que tiene que salir a aclarar el asunto, con que tiene que salir, digamos, su compañero a presentar una declaración patrimonial que está por encima y que extrema el asunto, porque finalmente ahora hay una demanda legítima de la sociedad precisamente por conocer el patrimonio de todo mundo, pero el asunto es que no tenemos mecanismos legales para forzarlos, no tenemos mecanismos que permitan precisamente que se transparenten esas cosas, y son actos ahorita de buena voluntad. Pero también han creado un ánimo de cinismo absolutamente claro. Es decir, como esto no está en la ley, como tú no puedes probar que mi casa blanca, muy blanca, es ilícita, porque al final de cuentas yo la compré como lo hubiera comprado cualquier otro. Sí. Es una transacción entre particulares. Sí. Entonces no me puedes decir que sí porque esto o porque el otro. Yo la compré y se acabó. Lo que sí. Y entonces lo que sí salgo a decir es esto. Pues yo la compro, es una transacción entre particulares y se acabó. Y vámonos, y no me importa. Bueno, ya sabes que tengo una casota, pues, sí, que bueno, tengo una casota aquí y tengo otras dos. Y sí, puede haber no un deslinde de responsabilidad en términos administrativos o estas cosas, o hasta penales o esas cosas, pero creo que sí hay una sanción social muy fuerte. Es decir, finalmente el asunto de que estos dispositivos también funcionen para la otra cosa puede generar una incidencia fundamental en el espacio público, y yo creo que sí está sucediendo. Es decir, cada vez más, un poco lo que decían al principio del programa, este deterioro de las instituciones, esta desconfianza en las instituciones, que es no otra cosa sino la separación en primera instancia de un binomio indisoluble que tendría que ser transparencia y finalmente vocación pública y vocación de gobierno. Creo que una de las cosas que ha generado esta distancia, esta desconfianza, es precisamente la disociación entre transparencia y vocación de gobierno. Pero entonces, actualmente, como ciudadano, ¿podemos exigirle a las autoridades a través de la ley de transparencia, a través del InfoEF y de estos organismos, se les puede exigir explicaciones e información? Digo, habrá, hay que saberla buscar también, ¿no? Sí, es mucha de esa información es pública, ¿eh? Es decir, me queda claro que el caso de la Casa Blanca tiene que ver con un registro público, que es el registro público de la propiedad, con una serie de contratos que además en los apartados de transparencia están, y que el vínculo de estas cosas hace precisamente una serie de elementos que finalmente vinculan las cosas. Es decir, ahí está el asunto. Es decir, todo mundo ha sido transparente, todo mundo tiene un ejercicio, y solamente vinculando estas cosas, de repente hay hallazgos importantes. A ver, a mí me sorprende mucho. Este gobierno principalmente, porque se ha tachado de todo, se les ha visto de todo, y están muertos de la risa. El señor Videgaray le importa exactamente un carajo que le digan que tiene una casa aquí, que tiene otra casa allá, que se las compró a la empresa consentida o que no se las compró a la empresa consentida, que le dieron una lana o que no le dieron una lana. Y al otro señor del Estado de México, si le pagaron la cuenta o no le pagaron la cuenta del hotel, creo que los tiene exactamente sin cuidado. Ese problema nos está llevando a cosas muy serias. Si no solamente hablábamos del deterioro de las instituciones, sino a un encono de la sociedad contra la política y contra sus gobernantes. Y creo que eso es mucho más peligroso que todo lo demás. Entonces, esto de ahora los podemos ver, pues... Nada más que ellos sí mandan a la policía y nosotros nada más les mandamos mentadas. No, pero aunque digamos, decía la cucaracha también duele, ¿no? También duele en esa secuencia célebre de hay un tema que, por ejemplo, que en el mundo se está dando, es decir, lo estamos viendo, y no solamente eso, sino han surgido precisamente a través de este ámbito digital movimientos tan importantes como todo el asunto de indignados del 15 en España, que ahora se convierten en una fuerza política, como Podemos, que finalmente creo que está rompiendo. Llevaron a la nota, pero sí, que hay todo un, bueno, que también a través de acceso, desde acceso de transparencia y todas estas cosas, se descubre todo el tema de las cuestiones de financiación que reciben y todo el debate que se genera. Pero lo interesante ahí es que es un movimiento que surge precisamente en el ámbito digital, que es un movimiento horizontal, que es un movimiento que mucho de su primera participación hace 2 años precisamente en las elecciones europeas, en donde obtuvieron la nada despreciable cantidad de 1,8 millones de votos y 5 escaños en el Parlamento Europeo, te llevan a pensar que los movimientos de organización digital son interesantes. No sé qué va a pasar con el asunto de Podemos, porque ahora que se mete en el espectro político y está jugando como una tercera fuerza política, una cuarta fuerza política, rompiendo el bipartidismo monárquico en España, lo lleve a tener un planteamiento distinto. Pero me queda claro que estos movimientos tampoco buscan los procesos de transformación radical, sino lo que generan es hacer una incidencia en la historia, aunque suene raro, y generan una nueva subjetividad. Lo que sí está pasando es que con todos estos movimientos digitales, de la era digital, estamos generando una nueva subjetividad. Una Así subjetividad es. Que ya no va precisamente a confrontarse con el poder. Vamos a ir rápido a un corte, vamos a regresar con sus llamadas que son muy interesantes. Si usted quiere seguir lo que está pasando en España con este asunto de Podemos y lo demás, le recomiendo un programa, se llama La Tuerca, con K. Véalo, es muy, muy interesante y va usted a descubrir muchas cosas que de repente nos pegan duro. Vamos al corte y regresamos con sus llamadas. Bien, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias por el interés de cada martes en esta cita que nos damos aquí en Radio Universidad. Y vamos por sus llamadas, Mariana. Muchas gracias, Everardo López de Coyoacán nos llamó y te dice, Miguel Ángel, contrariamente a lo que opina Medrano Velázquez de León, no será coartando las libertades individuales como implementando ficheros electrónicos o lectores de huellas digitales como se erradicará la violencia en el balompié mexicano. Lo que en realidad necesitamos es una mejor educación. ¿Qué opinas? Que necesitamos una mejor educación. Desde luego que sí, es importantísimo. Mire, cada que hay una medición sobre cómo va la educación en México, hijo, da una pena, pero pena, ¿eh? Yo creo que son cosas que tenemos que tocar aquí. Yo creo que, aunque ya hemos hablado mucho de la cuestión educativa, yo creo que hay que volver a mencionar ciertas cosas. Mexicanos Primero, esa organización de Televisa, que pretende apropiarse de la educación en México, téngale mucho cuidado. Está vinculada, tiene ramificaciones por todos lados, y téngale mucho cuidado. Si usted quiere que lo eduque Televisa, Loret de Mola, compañía, Chespirito, Chabelo, La Gaviota, no me van a golpear si digo que Chabelo, pero bueno, si quiere que lo eduquen esos señores, pues por ahí váyale con mexicano, ¿cómo se llama? Mexicanos Primero. Mire, hay una llamada anónima, déjeme decirle que no las paso regularmente porque bueno, este programa es para que usted opine y hable de lo que aquí estamos diciendo, pero bueno, nos dice un anónimo que qué pasa si da datos falsos en donde se presente, qué pasa si me invento una identidad, qué pasaría. Pues simplemente que no existiría, porque finalmente una de las cosas así, el debate fuerte precisamente, por ejemplo, en redes sociales, es el asunto del anonimato y la anonimicidad, que se puede dar mucho. Habría que decir nada más un dato escalofriante. No quiero asustar, pero sí es escalofriante. México, por desgracia, se ha convertido en el principal país de producción de pornografía infantil. Y el 60 y el 70% de las imágenes que suben en estos en estas páginas es saqueada precisamente de redes sociales. Augusto Holguín, ¿cómo está don Augusto de Coyoacán? Dice que el asunto de San Quintín es muy triste porque ningún político de ningún partido se ha solidarizado con ellos. La única organización que se ha solidarizado es el EZLN. Pancho Villa, Emiliano Zapata, en los mismos casos aplicaron la ley de extinción de dominio. Y después de la explotación que han sufrido los migrantes mexicanos en esos sitios, debería de aplicarse esta misma cuestión de la ley de extinción de dominio. Dice Rubén Pinto de Catepec que en este país ya no hay autoridad, los delincuentes son dueños de los espacios y el gobierno ya no funciona. Ya habíamos dicho aquí, con datos muy claros, que este gobierno se terminó hace un rato, que no tienen cómo mover absolutamente nada, no tienen ninguna credibilidad y ha muerto. Por eso la descomposición política en busca de nuevos horizontes se nos está viniendo encima. La señora Cárdenas de Naucalpan, ¿cómo está, señora Cárdenas? Tenemos tres caravanas, nos dice, cruzando el país. Tenemos que unirnos todos con ellos para dar fin a esta situación de maldad, antipatriotismo y desgracia. Eso nos dice la señora Cárdenas. Muchas gracias. Agustín Mondragón, de Centro Histórico, dice, desde que ingresaron los neoliberalistas con Miguel de la Madrid, ya los recursos naturales de los mexicanos dejaron de ser de la nación para ser explotados y robados por las empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas, canadienses, españolas, inglesas y holandesas, y hasta chinas. Pero el error más grave de Enrique Peña Nieto es que sus acciones son de un dictador. Ejemplo, la comandante Néstora Salgado García de Olinalá, Guerrero, fue exonerada por un juez que la juzgó no hallando ninguna prueba de los delitos que le imputó el fiscal federal, y el fallo fue el 1 de abril de 2014, y hasta la fecha la tienen presa cuando ya fue absuelta. Y está en peligro de perder la vida porque lleva 13 en huelga de hambre. Agustín no ve los medios, no ve en los medios ganas de dar a conocer esta noticia. De morir esta persona sería un delito de Enrique Peña Nieto y el sistema neoliberal. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice que se le revuelve el estómago solo de ver al asesino y abyecto Felipe Calderón en TV y periódicos. No tiene madre. Su socio el PRI le perdonó el asesinato de 150 mil ciudadanos y por supuesto arregló el fraude de este pillo a la presidencia. Creo que ya olvidamos todas sus cañalladas. Ojalá y desapareciera del mapa. Eso nos dice Rebeca de Álvaro Obregón. Muchas gracias, don Manuel Muguía de Iztapalapa. Como siempre, le mando un saludo y un abrazo. Como siempre, tiene usted toda la razón. Se nos acabó el tiempo. Le damos muchas gracias a Lucio Hernández por estar con nosotros, por venirnos a descubrir todo lo que pasa hoy en esta cosa de los datos personales. Humberto Sánchez Castrejón está en los controles técnicos y llevó esta nave. Emanuel Miranda en la asistencia de producción. Elena Hernández es la que dice que ya nos vayamos. Y no, bueno. Mariana, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por estar a los que nos llamaron y no pudimos leer sus llamadas. Muchas gracias. Y yo, como siempre, me despido diciéndoles: si lo que dijimos aquí les sirve de algo, tómese un café mañana con sus amigos. Hable de lo que aquí hablamos. Platique y reflexione. Pero si no quiere usar el cerebro, tiene opciones: cambie la Televisa o Radio Fórmula para que le hagan pinole el cerebro. Hasta la próxima.